Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a un nuevo programa acá en Cordillera Hoy. Un programa que está dedicado a conversaciones de importancia social, conversaciones que nos involucran a todos y que el día de hoy quiere dedicárselo al 8M, ¿cierto? Porque estamos a 2 días de una de las celebraciones más importantes a nivel mundial, que es el Día Internacional de las Mujeres, donde queremos invitar a que todas se sientan parte el día de hoy de nuestro programa. Pero antes presentando a mi maravilloso equipo, Valentina López y Verónica González, quienes nos van a estar acompañando durante estas 2 horas de programa con las mejores entrevistas y las mejores canciones como cada lunes acá en Radio Puente Alto. Como siempre, pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram @cordillerahoy y también en nuestro WhatsApp más 569-4958-9632. Como ya lo anticipamos, hoy día vamos a referirnos al 8M, el Día Internacional de las Mujeres, el día en que el año 1875 se desarrollaron una de las manifestaciones más importantes de la historia del mundo, ¿cierto? Fue en Estados Unidos, donde un grupo de mujeres, más bien un centenar de mujeres que trabajaban en el sector textil, manifestó por mejores condiciones laborales. Si bien este hecho terminó de forma muy lamentable, todas estas mujeres fallecieron durante esta manifestación que ya estaban realizando, este hito marcó en la historia del mundo, marcó un inicio de un cambio hacia cómo veíamos a las mujeres en nuestra sociedad y que luchaba por mejores condiciones. Ellas mismas estaban luchando por mejores condiciones laborales. Ahora que en la actualidad busca una sociedad mucho más igualitaria, equitativa, también consciente, que invita a las mujeres a ser parte y no le ponga limitaciones. El tema de hoy, sin duda, acompañado de las mejores entrevistadas, quienes nos van a hablar respecto de la fecha, cómo ha evolucionado en el tiempo, cuáles son las grandes demandas que existen hoy en día y también cómo podemos conmemorar esta fecha tan significativa para nosotras. Invitar también a todas las mujeres que nos están escuchando a que reflexionen respecto de lo que se viene este miércoles 8 de marzo. ¿Qué significa para ustedes esta fecha? Coméntenos, cuéntenos a través de nuestras redes sociales. Y como siempre, partir nuestro programa con la mejor música. Una de las canciones que más nos hace sentido para hoy, a nosotras, acá el equipo de Cordillera Hoy, es Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Una canción que surgió en una época donde Chile estaba aspirando a un cambio, ¿cierto? Hace 2 años y nada, dejarlos a disfrutar esta canción y ojalá nos comenten qué significa para ustedes la canción Vivir sin Miedo y a disfrutarla. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicidio. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy Esther. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Chicana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y para conversar hoy día respecto del 8M, estamos con Pamela Jaime. Pamela Jaime. Ya, ahora sí, ¿me escuchas? Ya, perfecto. Entonces vamos a partir la grabación. Yo supuestamente te presenté y ahora partimos. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Macarena, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos por estar hoy día acá en Cordillera Hoy y hablando de un tema tan interesante que es el 8M. Y a ti como encargada del área de educación de APROFA, de esta asociación, nos gustaría que nos comentaras un poco qué significa para ustedes esta fecha y cómo nosotros podemos transmitir la importancia que tiene el 8M a todas las mujeres. Así que para partir, cuéntanos un poco de qué es APROFA. Mira, bueno, primero que todo, Macarena, muchas gracias por la invitación. APROFA es la Asociación Chilena de Protección de la Familia. Tiene este nombre porque surge hace más de 50 años en un contexto de creación de políticas públicas de planificación familiar. Uh-huh. Y el día de hoy APROFA cuenta con distintas áreas de incidencia, contamos con un área de salud desde donde se hace atención en salud sexual y reproductiva con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, vendemos insumos anticonceptivos a precios justos, ahí tenemos una farmacia. Y tenemos un área de educación que es en la que trabajo junto a un equipo, desde donde hacemos intervenciones en educación integral de la sexualidad con distintas actorías educativas, familias, estudiantes, profesores, profesoras, tomadores de decisiones y también quienes están fuera de la escuela. Aquí nuestro, como institución, digamos, una de nuestras principales misiones tiene relación con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Genial, perfecto. Yo creo un tema muy necesario que nosotros siempre tratamos de compartir acá en el programa, que tiene que ver con la educación sexual y toda la accesibilidad que existe respecto de eso, porque conversábamos en un programa, por ejemplo, que en Chile no existe la educación sexual y si existe es muy básica. Entonces, preguntarte, ¿cómo se relaciona el 8M con la educación sexual? Mira, el 8M como fecha conmemorativa, uh-huh. En primer lugar, nos parece muy muy relevante, digamos, contar con este espacio de conversación para poder develar que tiene relación con demandas históricas de las mujeres en relación a sus derechos. Uh-huh. Y en ese sentido, una de las grandes deudas que tenemos a la fecha en materia de avance de derechos es precisamente la educación integral de la sexualidad. Como tú bien decías, Chile hoy día no cuenta con una normativa en esta materia, tenemos una ley de salud, que es una ley general, convención específica en educación, que solamente establece la obligatoriedad de la educación sexual no indica el enfoque, digamos, se puede abordar desde donde el establecimiento educacional, digamos, guste. Uh-huh. Y la relación entonces que identificamos entre educación integral de la sexualidad y el 8M es precisamente eso. Nosotras postulamos como institución a que todas las niñas, ¿cierto? Todos los niños, todas las mujeres jóvenes también, puedan contar con acceso a información verídica desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de género, que sea, como te decía, con evidencia científica, que les permita tomar decisiones, que les permita vivir vidas alejadas, digamos, del estigma, de la discriminación, uh-huh. que puedan mirar su sexualidad de manera positiva, sin sí. miedo, ¿cierto?, sin temores. Finalmente, ese es uno de nuestros grandes objetivos y es una de las relaciones que podemos identificar con esta fecha conmemorativa. Claro, y sin duda directamente ligado como al nacimiento del 8M. Recordemos que es una fecha conmemorativa donde muchas mujeres luchaban por lo mismo que se sigue motivando ahora, ¿cierto? Los derechos sexuales, la no violencia, el respeto entre los géneros. ¿Cómo, desde tu perspectiva como profesional y también como parte de APROFA, cómo han visto la evolución del 8M? Mira, yo primero como decir que efectivamente, como indicas tú, esta es una fecha que no solamente está relacionada, ¿cierto?, con el contexto país, sino uh-huh. que es una conmemoración global, y la evolución ha estado precisamente en algo que tú decías, ¿cierto? O sea, esto inicia como la búsqueda de mejorar condiciones, ya sean uh-huh. laborales, ¿cierto?, condiciones asociadas al derecho a sufragio, y con el tiempo evoluciona. Ahí tú indicaste, ¿cierto?, como, por ejemplo, me parece acceso a salud uh-huh. o educación. Y claro, esas son una de las evoluciones que podemos ir identificando, se han conquistado derechos. Pero ciertamente existe todavía una gran deuda, no solamente en nuestro país, sino que con mujeres de todo el mundo, que está asociada al acceso a otros derechos que todavía no vemos 100% garantizados, uh-huh. ¿cierto? Que todavía no pueden entregar todas las mujeres, como los derechos sexuales y reproductivos. Dentro de ellos, el que te mencionaba recién, ¿cierto?, la educación sexual integral, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, como para resumir esa parte, ha habido avances. También nos podemos indicar que nos encontramos en un momento histórico donde la globalización nos permite, ¿cierto?, poder encontrarnos con mujeres de todo el mundo en esta fecha conmemorativa, para poder también hacer proyecciones y ver qué es lo que está faltando, qué es lo que falta por avanzar, ¿dónde están las principales barreras en el acceso? Exactamente. Pero aún así, por ejemplo, yo he notado un poco de recelo de parte de algunas mujeres, ¿cierto? Que piensan que esto es simplemente un movimiento revolucionario, que no va de acuerdo como con las creencias culturales que existen. Desde tu perspectiva, ¿qué mensaje le darías a esas mujeres? Porque, claro, puedo yo no estar de acuerdo, por ejemplo, con algún tipo de manifestación o con algún tipo de derecho que se exige, ¿cierto? Pero aún así sigo siendo mujer. ¿Cómo me puedo aún así sentir parte de eso? Claro, yo diría ahí que es muy, muy importante cuando nos encontramos con ese tipo de resistencias, uh-huh. Sostener un diálogo en el que las otras partes nos puedan indicar, ¿cierto?, como qué es lo que sucede, por qué son estas resistencias. Y recordar, ¿cierto?, que estas demandas no están relacionadas con quitarle derechos a otras personas que sí los claro. tienen garantizados, ¿cierto? Uh-huh. En el fondo es, yo quiero que se me garanticen estos mismos derechos. Entonces ahí yo creo que hay que aludir como a este concepto de justicia de género, ¿cierto?, que nos permite comprender que estas luchas están asociadas a la accesibilidad, ¿cierto?, a la garantía y a la equidad principalmente. Entonces es la idea de que también podamos mirar la lucha por los derechos de las mujeres, ¿cierto?, como luchas que también están relacionadas con una mirada interseccional. O sea, si efectivamente hacemos alusión a las condiciones de las mujeres hoy día porque estamos hablando del 8M, pero también pensamos en otros elementos identitarios como lo son la edad, uh-huh. como lo es el género, ¿cierto?, como lo es la clase, como lo es la etnia. Exacto. Nuestra idea, ¿cierto?, es que todas las personas podamos vivir vidas dignas, podamos vivir nuestra salud también de esta forma, que podamos contar con las mismas oportunidades bajo condiciones similares. Claro, y tampoco olvidar que de por sí esta conmemoración surgió de la búsqueda de todos esos derechos, y que principalmente los derechos que tenemos ahora, que si bien aún hay muchos en deuda, como tú decías, nos permiten estar donde estamos y tener lo que tenemos y acceder a todas las garantías que existen actualmente. Claro, efectivamente, sí, estoy muy de acuerdo. Como esta fecha conmemorativa también nos permite ver eso y reflexionar, como te decía hace un momentito, qué es lo que hace falta, cómo estamos avanzando. Y también aquí yo creo que es una invitación a generar alianzas, precisamente a través estos ejercicios reflexivos con personas que todavía no entienden muy bien para qué o por qué existe el 8M. Uh-huh. Y ahí también como hacer una referencia a una campaña que estamos haciendo desde APROFA, que efectivamente esta es la fecha conmemorativa. Pero la demanda por los derechos, las barreras en el acceso, digamos lo que aún falta por conquistar, es algo que sucede todo el año. Entonces ahí, aquí tenemos como un lema, ¿cierto?, que estamos tratando de promover durante este 2023, es que el 8M se vive todo el año. Claro. Sí, obviamente, yo diría muy de acuerdo contigo, o sea, durante todo el año nos encontramos en distintas situaciones donde hay que hacer, hay que como que alzar la voz, por así decirlo, y luchar por eso diariamente. Algo que tú mencionabas hace un rato respecto de esas deudas que quedan pendientes, ¿cuál dirías tú que es una de las deudas actuales que más urge corregir? Mira, yo creo que, quizás voy a ser un poquito reiterativa, pero es porque es muy importante. Sí, obvio. Nosotros desde APROFA tenemos un horizonte bien claro que tiene relación con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí yo te diría que es una de las grandes deudas que hoy existen. Uh-huh. Aquí es importante comprender que cuando hablamos de salud sexual y salud reproductiva, por ejemplo, nos referimos no solamente a la ausencia de enfermedades, ¿cierto?, de dolores, sino que también tiene que ver con un concepto más amplio de la sexualidad y de la salud también, uh-huh, asociado a la posibilidad, por ejemplo, de poder tomar decisiones en libertad, de acceder a información, de vivir vidas plenas, como te mencionaba antes. Uh-huh. De poder, por ejemplo, tener acceso a métodos anticonceptivos de alta calidad, de tener acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva con enfoque de derechos, con perspectiva de género también, a poder tener una vida reproductiva en la cual podamos decidir si queremos o no queremos tener hijas o hijos, si queremos o no queremos interrumpir, por ejemplo, algún embarazo. Claro. Como todas esas temáticas relacionadas con la salud sexual y salud reproductiva, podríamos decir que aún se encuentran pendientes en nuestro país. Sí, sin duda. Pero yo igual me imagino a todas esas mujeres que siempre quieren ser parte del cambio, pero a veces no saben cómo serlo. ¿Cuál sería el camino que tú les ofrecerías, que tú conoces, que ellas se pueden hacer parte de este cambio? Mira, yo creo que ahí, esto en el fondo, como no creo que existan recetas para ello, pero, claro, pero me parece que siempre es muy importante indicar que para ser parte del cambio es muy relevante este proceso reflexivo que mencionábamos, el poder generar instancias de diálogo, uh-huh, el poder mirar todas estas problemáticas desde otros espacios. Uh-huh. Aprovechando que estamos hablando del 8M, rescatar también estas otras formas que nos han enseñado a través de la lucha histórica de las mujeres, tantas otras mujeres que han hecho estas demandas y han logrado la conquista de estos derechos. Entonces, claro, yo creo que eso como por un lado, por otro también es muy importante activar redes entre organizaciones, si es que ese es el caso, entre compañeras, ¿cierto?, con personas aliadas también, uh-huh, de esta causa. Y aprovechando estos momentos, uh-huh, históricos, igual acceder a las redes sociales, por ejemplo, ver por ejemplo, en este día en especial, dónde están siendo las convocatorias, qué es lo que se puede hacer, también de manera más privada, entendiendo que esta no solamente es una fecha o un movimiento que se vivencia solamente en lo público, también hacer este proceso introspectivo dentro de nuestras relaciones interpersonales, como por ejemplo, si es que vivimos en pareja o con parejas, cómo nos estamos relacionando, a propósito de esto que yo te mencionaba de la salud sexual y salud reproductiva, cómo la estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando con nuestros entornos, eso te diría yo. Insisto, como no existen fórmulas ni recetas, pero hay muchas formas de ser parte, claro. O sea, finalmente es como motivarse a querer ser parte y participar de estas instancias que nos ofrecen asociaciones como la que tú eres parte también. Y yo creo muy importante hacer esa autorreflexión hacia nosotras mismas y comenzar el cambio por uno, como siempre dicen. Claro, sí. Totalmente. Y entender esto como que ha sido, yo creo que se ha hecho carne también del movimiento feminista en los últimos años, que es cierto, lo personal es político, entonces poder ser capaces también de comprender esto de que no solamente es en la esfera pública donde nos dedicamos a conmemorar el 8M, sino que también guarda relación con el espacio privado. Y ahí, por ejemplo, gestos tan cotidianos como cómo estamos repartiendo las tareas del hogar, las tareas de cuidado, como todas esas temáticas también es importante de revisar y reflexionar. Que esa reflexión no sea solamente, digamos, como individual, sino que también lo sea de manera colectiva. Exacto. Y para ti, Pamela, como mujer, ¿qué significa para ti esta fecha? Para mí, bueno, para mí el 8M es por supuesto una fecha muy importante. También coincido, no solamente porque trabajo en APROFA, sino porque lo creo que es algo que debemos, que se vive, digamos, todo el año. Pero me gusta también como una fecha o un espacio de encuentro con otras mujeres, ¿cierto?, con otras organizaciones también y con otras personas que están trabajando día a día por la conquista de los derechos. Y aquí yo creo que es súper importante recordar que el que estén conquistados, digamos, no nos debiese hacer como bajar la guardia, sino que son tan delicados muchas veces que es importante hacer presencia en todos los espacios. Entonces, también creo que es muy importante en ese sentido porque nos permite visibilizar que aún hace falta, que aún existe mucho por avanzar y que siempre también desde estas otras miradas se puede lograr algo, nos podemos encontrar entre todas. Sí, sin duda. Qué genial poder conocer qué significa para ti. Yo diría, es una pregunta que todas las mujeres deberíamos hacernos siempre. O sea, ¿qué significa para mí este día tan conmemorativo? Y ya para ir cerrando un poco, yo quiero aclarar una duda y que yo creo que le va a servir mucho a todas las personas que nos están escuchando hoy día acá en la radio, que tiene que ver con la diferencia entre celebrar y conmemorar este día. ¿Cómo recordarle eso a las mujeres y cómo ellas también puede tal vez cambiar esta modalidad que llevamos, yo diría hace muchos años, como haciéndolo de forma errónea? Claro, mira, yo ahí creo que que es bien interesante porque efectivamente me parece que en los últimos años se ha generado harto debate en torno a qué es lo que entendemos por la fecha, ¿cierto? Cómo se celebra, se conmemora. Yo creo que inclusive esto mismo que tú estás planteando es una manera de generar como ahí esa diferencia sustantiva. No celebramos porque efectivamente la consideramos como una fecha símbolo, ¿cierto?, de aquello que se ha logrado, pero que aún falta por lograr. Es una fecha que inclusive puede no significar lo mismo para todas. Exacto. Yo creo que eso también es muy relevante como de indicar. A propósito de este mismo concepto que yo te hablaba, como de incluir todos los elementos identitarios cuando pensamos en las demandas y también como en la fecha del 8M. Entonces, ahí yo creo que es muy relevante comprender que siendo una fecha muy importante, nos reunimos para poder evaluar y para poder también forjar hojas de ruta en lo que queda todavía por hacer. Por eso no no es celebración. Exacto. Porque sería celebración cuando ya esté todo como bien estipulado, esté todo como el cambio que uno quiere lograr. Claro, cuando esté todo bien. Ahí recién van a... Exacto. Genial, Pamela. Agradecerte este tiempo que tú nos diste acá en nuestro programa. Y cuéntanos, ¿tienes redes sociales, las redes sociales de APROFA, para que la gente pueda comenzar a aprender un poco más también de ustedes y también de la fecha? Sí, súper, Maca, muchas gracias. Bueno, primero, gracias a ustedes por invitarnos. Uh-huh. Comentarles que, claro, nos pueden encontrar en Instagram, en APROFA Chile. Uh-huh. Ahí nos siguen, pueden mantenerse al tanto de nuestras publicaciones, de nuestras campañas. Recordar que tenemos un centro de salud donde se hacen atenciones en salud sexual y salud reproductiva con enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, que es muy, muy, muy relevante porque son espacios seguros, espacios donde las personas pueden ir a resolver sus dudas en esa temática, realizar también ahí sus controles para estar al día y para poder tener también consejerías y conversaciones sobre esto que acabamos de hablar, como te decía, desde estas perspectivas, desde estos enfoques. Y siempre de manera digna y resguardando ahí que la mirada de la sexualidad sea siempre positiva. Genial, perfecto, Pamela, muchas gracias y esperamos más adelante igual tenerlos en alguna otra oportunidad para referirnos al derecho y a todas estas temáticas que ustedes mencionaban. Súper, sería muy bueno para nosotras, encantada. Sí, genial, muchas gracias, que estén muy bien. Igual, cuídate. La grabación de la llamada ha finalizado. Lo logramos. Qué buena entrevista nos dio Pamela y bueno, yo diría que son muchas las cosas en las que concordamos entre todas las que estamos acá de panelistas hoy. Pues es verdad, hay muchas cosas que siguen pendientes y por eso esta fecha se sigue conmemorando. Pues vamos a celebrar aquel día en que cada una de estas cosas pendientes que hay, cada uno de estos derechos que aún quedan por establecer, cada uno de estos límites que quedan por establecer también, sean puestos en la palestra y todas las personas lo sepan, ahí entonces nosotros vamos a poder celebrar este día como corresponde. Pero vámonos un poco a la música, ¿cierto? Vámonos a esto que es Denise Rosenthal con la canción Faroles. Una canción que desde mi perspectiva nos empodera mucho y bueno, resalta sin duda el significado que tenemos las mujeres en la sociedad, ¿cierto? Todas las mujeres brillamos, todas las mujeres somos faroles. Esto es Denise Rosenthal. Estoy cansada de escuchar siempre lo mismo. Lo que me dices parece de otro siglo. Hoy las mujeres no estamos solas. Estamos juntas aquí y bronce, soles, miles de faroles. Y prendan velas, suban las banderas. Ey. Miles de faroles. Obvimos lo obvio. Juntas sonando por todo el territorio. Lo que toco siempre lo convierto en oro. No me mires con esta carita de oscuro. Delineado sin fin, no me he visto por ti. Salimos pa'l street con mucho pa' decir. Te metes con una y te metes con todas. Te sacamos la garra, cayó pa' que no joda. Bronce, sole, miles de your mind, con mi cita lista pa' desordenar, una fiera que espera el momento para atacar, capitán del barco, yo me hago escuchar, y no me ponga freno, somos brujas que intentan quemar, libre nos queremos, y aunque este fuego se empieza a propagar, ey. Yo pienso que no hay pecado en mi ambición, me conocen, soy más de pedir perdón, que permiso, voy pa' arriba, abajo, adelante, atrás y no te aviso, solo conmigo hay compromiso, me subestimando mis poderes, media esta industria necesita más mujeres, pero llegamos y ahora vamos por más, voy por mí, mi mamá, las que vienen detrás, bronce, sole, miles de faroles y prendan velas, suban las banderas, Qué buen tema nos deja Denise Rosenthal. Yo creo que sin duda un tema que nos empodera y nos ayuda mucho también con la propia autoestima, con nuestro autovalor. Pero ahora para continuar con más temática de 8M, la Vero, yo sé que... Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Cordillera. Hoy es tenemos un programa muy especial en conmemoración al Día de la Mujer. En particular para mí significa muchísimo. Así que primero vamos a empezar con algunas cifras para ponernos en contexto de por qué hay que reflexionar en una fecha tan importante, y no solamente el 8 de marzo, sino todo el año, sobre la brecha salarial, sobre la inequidad de género, sobre muchísimas cosas que nos afectan a la sociedad en su conjunto, porque si tuviésemos equidad, recuerden que tendríamos también más espacios diversos, que eso genera mayor productividad y también tiene otros beneficios que por supuesto lograríamos solo si tuviésemos igualdad de género. Entonces, para contextualizar un poco, ¿saben que según el Foro Económico Mundial faltan 132 años para lograr la igualdad? Y en Chile, en particular, tenemos una inserción laboral femenina del 51,6%. Esto quiere decir que es 24,6 puntos menos que los hombres. O sea, en cuanto a los demás países de la OCDE y de Latinoamérica, nosotros estamos bastante por debajo. Además, la brecha salarial se calcula en un 20%. O sea, nosotras, en promedio, por supuesto, ganamos 20% menos que los hombres. Y otra cosa importante, que es que solo hay 12,7% de mujeres en los directorios de las empresas. 12,7% de mujeres que toman decisiones. Y de que toman decisiones que nos afectan a todos en los lugares donde trabajamos. O sea, probablemente no se consideran características propias que se nos han insertado en esta sociedad, como el rol de cuidadoras, el rol de, bueno, cuidadoras principalmente, porque quienes se hacen cargo de los niños, niñas y adolescentes, o de los adultos y adultas mayores. Primero, antes de comenzar con la entrevista, tenemos hoy a Catalina Ibáñez. Ella es comunicadora feminista y también fue parte de la cátedra Mujeres y Medios como ayudante en la Universidad Diego Portales. Pero antes, como les decía, retomemos con una canción que a mí me gustó muchísimo porque me hace reflexionar y también me da un poco de gracia. Se llama El Piropo de Bife. Así que a continuación, escúchenla con atención porque yo creo que les hará reflexionar bastante sobre el tema. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas, y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia, por el tipo da vergüenza a los demás. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Obrero, taxista, chupio, gobernador o presidente, sopa, testigo, chabón. Buenas tardes, Cata, ¿cómo estás? Bienvenida a Cordillera Hoy. Muy bien, aquí, ¿y ustedes cómo están? Muchas gracias, Cata. Todo muy bien. Gracias por estar aquí con nosotras, compartir sobre feminismo. Sí, gracias por la invitación. Bueno, entremos entonces en materia. Acá lo que queremos es conocer un poco sobre tu experiencia y ya luego adentrarnos a temas más profundos. En este caso, lo que queremos saber es cómo es la experiencia de una feminista desde sus inicios. Porque una no se despierta un día y dice, soy feminista y soy casi que activista. ¿Cómo tú te involucras en el feminismo? ¿Cuándo inició esto? Creo que ha sido debido a la rabia de ser una mujer en una sociedad muy patriarcal y empezar a conversar con otras mujeres y empezar a encontrar este movimiento. Pero sí, la verdad es que cuando una es más chica está envuelta como en esta burbuja, quizás lo derivado como por los padres, madres, etcétera. Entonces como que cuesta mucho el percatarse de que hay algo mal, como que está muy normalizado el hecho, no sé, no te quejes o tiene que ser así o ten cuidado porque te pueden hacer esto y tú porque como eres mujer. Porque eres mujer. Y eso al final fue la respuesta a todo. Onda, pucha, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tratan de histérica? ¿Por qué esto? ¿Por qué me callan? No, es que tienes que, eres mujer, entonces tienes que estar silenciada, etcétera. No puedes hacer esto. Oye, no juegues deporte, que eso es de hombres, ¿cachai? Entonces, ¿me entienden? Entonces como que después como que empiezas a tú misma a cuestionar como, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¡Qué rabia! Y literalmente de la rabia uno se empieza como a cuestionar todo. ¿Hubo algún momento en donde tú dijeras, algo está pasando acá, algo está mal? Porque claro, pasa que uno tiene una cercanía con el feminismo, pero no es como que te insertas de lleno. Primero va como preparándose tú, lo que tú dices, como que vas reflexionando así como, oye, esto está mal. Pero hubo algún momento en que tú dijeras, ya, esto me gusta, esto me parece que yo puedo formar parte, o puede formar parte de mí más bien. Literalmente creo que fue el encontrarme con personas que habían, mujeres que habían sufrido las mismas vulneraciones que yo a lo largo de mi crecimiento. Y fue ahí donde como que ese encuentro creo que es el que te hace pertenecer, o como ya decir, sabes que soy feminista. Y también como el hecho de no cuestionárselo. Cuestionan mucho el hecho de ser feminista, sobre todo las personas mayores, como, ay, me carga el concepto del feminazo. Y día en la mañana lo escuché en la televisión y me dio tanto así como, o sea, como, chuta, ¿por qué se sigue hablando de este concepto? Y ni siquiera es concepto, no sé qué. O sea, dentro de este movimiento feminista también hay que entender que hay muchos detractores, y dentro de esos detractores es por todo este manoseo, ¿cachai? Del concepto, de la teoría feminista, ¿cachai? Que se ha hecho en los medios. Entonces, claro, o sea, tú, como decías, da miedo decir soy feminista. ¿Por qué? Porque se te asocia a un meme, a un feminazi, ¿cachai? Yo tengo una visión de la palabra feminazi que no sé si la comparten, pero porque lo he pensado muchísimo, porque también me pasa lo mismo que a ti, que me molesta, porque estás comparando con un grupo fascista que creía en la supremacía de una raza. Entonces, ¿por qué me llamas feminazi, yo que también soy feminista, si quiero los mismos derechos que tú? Y bueno, pero independientemente de ese encuentro con mujeres, yo se lo comentaba a Valentina hace un rato, que la conversación, los círculos de conversación entre mujeres son súper sanadores y te hacen dar cuenta de muchas cosas, que quizás violencia que viviste. ¿Cómo fue esa conversación que tuviste con personas que habían vivido la misma violencia que tú en la etapa escolar, entiendo, ¿no? Esos encuentros siempre son muy, así como llama, literalmente, son como muy muy emocionales, de mucho. También uno, al contarse esas ciertas cosas que siempre como que estaban normalizadas. A ver, un ejemplo. Cuando estaba en el colegio usaba jumper, me tiraba por el resbalín y mis compañeros se ponían abajo para ver los calzones, ¿cachai? Yo teniendo 12 años. O sea, y ahí tú decías, no, es que los niños, y na, na, na, y es como, no. Y cuando empecé a hablar con otras personas que también ha pasado por lo mismo, de tan pequeña sufrir esas vulneraciones, da rabia, da pena, da mucha pena. Por ejemplo, el tema, volviendo como lo de igualdad de derechos, yo siento que es muy importante, ya fuera de decir ya soy feminista porque quiero los mismos derechos, por ser personas, todos tendremos que tener los mismos derechos. También está el tema de la perspectiva de género. O sea, yo por el hecho de ser mujer sí tengo vulneraciones ya sistemáticas. Y no es solamente que quiero igualdad de derechos, que en este caso los hombres, sino que también quiero como que dentro de mi posición de mujer en un sistema patriarcal, que se tome conciencia de que sí no tenemos igualdad de derechos, aunque sí estén escritos, ¿sí? Pero yo creo que eso también es muy importante, porque de ahí yo creo que va mucho el de caricaturizar el feminismo, de decir como, ah, ya, pero no sé, todos tenemos derecho a voto, por ejemplo. Ya, pues, pero nosotros lo tuvimos mucho después, pues, ser consciente de la historia de que las mujeres sí, todo es después, ¿cachai? Claro, o entender que las leyes en el fondo tienen una perspectiva patriarcal, pues, o sea, los cimientos de esta sociedad son desde una perspectiva patriarcal y eso se han... Retomando el tema, las conversaciones, ¿a qué punto escalaron? ¿Cuándo fue que tú te llamaste por primera vez feminista? Yo creo que ya en la universidad, que fue que me encontré con mis amigas. Y ahí fue más como encontrar el concepto y qué significaba también. Como, porque antes era claro, de hecho el libro Todos deberíamos ser feministas, que una amiga me lo dio para leerlo. Decía eso, como el justificar, como antes era como, no, si yo creo en la igualdad de derechos, pero no soy feminista. O soy feminista, pero, no sé, en el libro contaba como, soy feminista, pero no odio a los hombres, me gusta depilarme, me gusta... Y como que tenía que casi como que justificar todo lo que, como para poder aplicar el concepto feminista, ¿cachai? Entonces ahora es como, no, onda, yo me siento feminista, me encuentro con ese concepto. Me gusta también decirme así y eso, como permanecer a esto, mi círculo también es así, que encuentro que ahora es muy importante eso, como el encontrarte con personas que sean como que piensen como tú y que al final estén en esto mismo, y eso. Pero yo creo que fue la universidad que fue que cuando me encontré con otras personas fuera de este círculo en el cual se había como perpetuado todas estas vulneraciones, etcétera, salir de ahí. Ahí fue que empecé como a cuestionar, dije como que sí, soy feminista. Y quizás siempre lo sigo, solamente que no sabía qué significaba. Claro. Es como que, en el fondo, o muy desde mi experiencia personal, que el feminismo te ayuda a ponerle nombre a los monstruos con los que tú estabas lidiando. Y el encontrarte con otras personas que viven lo mismo, te vas a darte cuenta que es algo sistemático, que no solamente tú lo vives. Entonces, cuando ya es algo sistemático, ¿cachai? Es porque hay un problema, y ese es el tema del por qué el peligro de la caricaturización del feminismo, porque está siendo negacionista al decir, ay, ya, pero si quieren todo, que si ya tienen igualdad, hey, no tenemos igualdad de derechos. O sea, es evidente que, por ejemplo, o sea, es una evidencia incluso, ¿cachai? El hecho de que socialmente se le diga, no, tú no porque eres mujer. O sea, esa ya es una evidencia de que ya no tienes derecho, porque esa sola creencia, ¿cachai? Te está limitando, ¿cachai? A tus derechos, del que tú, esto no puedes. Tú no puedes andar sola por la vía pública de noche porque eres mujer. O sea, ¿qué igualdad de derecho tengo, pues? Claro. Sí, algo tan básico. Y eso que dice... Desde la primaria, como desde la educación primaria, está el tema, por ejemplo, ¿habré elegido ser comunicadora si es que hubiera tenido la misma... me encanta, por ejemplo, me encanta mi profesión, pero es un ejemplo. Si es que hubiera tenido la misma oportunidad que mis compañeros hombres, por ejemplo, la física, las matemáticas, ¿sí? Yo en mi escuela, en mi colegio, la física, la matemática... ¿Qué más? Me atrevería a decir que hasta como la química era algo al cual se le incentivaba mucho al hombre, a los niños. Me pasaba que profesores incentivaban casi que un club de Toby de después de la clase para a los que les gusta la física, y eran puros hombres. Entonces, claro, me gusta mucho mi profesión, pero también te empecé a cuestionar, a analizar cómo habré sido, porque las mujeres como que siempre a las niñas como ya lo más de servicio, ¿cachai? Como... Entonces, habré sido más relacionado con el lenguaje, la comunicación, si hubiera tenido la misma oportunidad de acceder a que me gustara la física, la matemática, etcétera, Claro. Porque eso pasa, o sea, hasta la universidad me pasó como una anécdota, no anécdota, muy mal, que una vez quería hacer un reportaje relacionado con la economía y un profesor me dijo que no iba a entenderlo, que no era solo una reforma, que no lo iba a entender. Y mientras que otros compañeros como que lo mismo y ni siquiera habían sido cuestionados por sus temas. Y a mí por el hecho de ser mujer me cuestionaron el tema y tuve que ir con hojas explicando y con casi que aprenderme toda la reforma tributaria, no sé, como mil cosas como para poder hacerle entender al profe que yo sí podía hacer ese tema, ¿cachai? Entonces, y todo eso permea durante toda como la educación. Exacto, básica, superior, técnica, lo que sea. Yo quiero aclarar que Cata y yo fuimos compañeras de la universidad, estudiamos juntas, somos muy cercanas. Para mí ella es como de esas amigas sanadoras. Y como ya mencionaba, es súper importante tener en tu círculo a otras mujeres también feministas, porque puedes conversar sobre estos temas y te ayuda a darte cuenta de muchas cosas y también te ayuda a mejorar ciertas otras. Entonces, yo recuerdo y tengo esta imagen del primer semestre en redacción. El profesor pregunta, ¿quiénes de acá son feministas? Y ninguna de nosotros levantó la mano. Primer semestre de la universidad. Y dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no hay feministas en esta clase? Ustedes van a ser periodistas. Y nadie se atrevió a levantar la mano. Ahora, me atrevo a decir, el 80% de nuestras compañeras son periodistas feministas. Sí. Solamente nos hacía falta un poquito más de conocimiento y una red de mujeres que nos guiaran el camino. Y quienes nos guiaron el camino, que también fue muy lindo, era la de una generación más arriba, que no eran más grandes, no tan grandes que nosotras. Y ahora, ya cuando nos ponemos el nombre de feminista, ¿qué pasa cuando dices, soy feminista? En tu vida diaria, porque yo me imagino que habrá gente que está alejada del feminismo y pensará que nosotros somos activistas 100% y somos las feministas perfectas. Claro. Yo me considero a veces una mala feminista y lo admito. ¿Pero por qué? Porque hay diferentes tipos de feminismo y el feminismo en mi vida es un proceso que yo lo he ido adoptando y sumando porque voy entendiendo y también porque los espacios de mi vida van cambiando y entonces puedo aplicar el feminismo en otras cosas. Un ejemplo súper básico. Tú aplicas tu perspectiva de género, porque yo siento que es muy difícil quitárselo en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando escoges una serie, hay cosas que no ves porque tú dices, ya va, este actor, este director, no. ¿Tienes esa costumbre? Sí, o sea, sí. Yo la verdad conmigo misma intento ser bien estricta en esas cosas, que quizás es porque yo soy muy así de, como intentar, no, soy muy estricta conmigo misma, no sé, me exijo mucho eso. Y creo que tampoco está mal en el aspecto de que está bien como ser, ¿cómo se dice? Como aferrarse a su ideal, ¿cachai? Como dentro de una misma, siempre uno es consigo misma mucho más, como más perfeccionista y todo. Bueno, la cosa es que sí, yo he hecho eso, yo he dejado de ver series por, no sé, House of Cards, salió lo de, no me acuerdo ni el nombre del actor, yo la dejé ver, y aunque lo sacaron, que en Spacey, ¿no? Sí, toda, pero creo que, bueno, yo he dejado así, o de escuchar cantantes, Chris Brown está para mí bloqueado, apoyo, y eso, pero... ¿Y por qué? ¿Cuál es tu reflexión? Como no consumir esto porque esta persona violentó a otra, porque esta persona tiene unos ideales que, bueno, no sé si se lo puede llamar ideales, porque cuando eres misógino o machista, como que al final eso no es un ideal, es como una personalidad, una conducta, claro. Esa es como por ahí va, o simplemente porque dices, o sea, esta persona vetada de mi vida y quien lo quiera ver, vaya bien, pero yo no consumo esto, no le voy a dar más espacio del que merece. Ya, dos cosas. Una que, claro, es algo como personal de decir no lo voy a hacer, no lo voy a ver, y chuta, no me termino la serie, no me importa, chao. Pero lo otro es que yo no, que un lema, o un dilema, perdón, o no sé si dilema, pero un cuestionamiento que se hace mucho es como separar al artista de la obra. Yo no lo hago, o sea, yo no separo al artista de la obra, y creo que de eso... Eso es como, al final, todo, no sé, su arte o todo está permeado por quién es, no sé, Pablo Neruda, el poema y todo, todo eso, todo lo que él ha creado. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, o sea, me gusta que yo esté callada. Y no, y el yo no hable, que yo no tenga derecho a opinión. Claro. Y la memoria, que es una violación. Exacto. Que está escrita, es una violación, o sea... Entonces, cuando dicen, no, pero es que esto es arte y eso, pero es como lo hizo esta persona, ¿cachai? Onda como... Y tu arte es parte de tu imaginario, ¿cachai? Personal, entonces adentro de tu imaginación está tu mundo interior y es donde tú reflejas, o sea, desde tus sueños, tus ilusiones y tus perversiones también, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también que hay otros y otras artistas, o sea, por ejemplo, yo escuchaba hace poco, no recuerdo si fue en un podcast, que alguien decía... Se acabó Neruda y vino Mistral. Y alabamos a Mistral. Y desde un principio debimos haberlo hecho. Gino Cata, te agradecemos un montón tu tiempo. Gracias por conversar con nosotras, sobre todo en una instancia tan especial. Yo creo que para las tres y también para Macarena, obviamente, el Día de la Mujer es un día de reflexión significativo, sí, y que queremos aportar a través de estas conversaciones. Exactamente. Muchas gracias, Cata. Nada, a seguir hablando, a seguir difundiendo sobre feminismo, aunque el mundo diga lo contrario, es necesario por todas nosotras. Sí. Sí. Mensaje final, que se abran más espacios de conversación y también sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, yo hablándolo como comunicadora, que haya un cambio, que haya un cambio significativo. Por favor. Eso. Y ahora vamos a continuar con más música. Esto es Ella, de Bebé. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti. Bueno, particularmente a mí esa canción me encanta muchísimo. Y ya para cerrar, les doy el pase a mi compañera Valentina, que Valentina nos va a hablar, bueno, nos trae una entrevista súper interesante sobre la recuperación de los espacios para las comunidades. Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes, vecinos de Cordillera Hoy. Estamos aquí en esta jornada especial, día lunes 6M, pero conmemorando el 8M, jornada de reflexión en torno al Día de la mujer trabajadora especialmente. Así que un saludo y cariño a todas quienes nos escuchan. Estamos junto a Marita. Ella es gestora cultural, trabajadora social de profesión, madre y feminista, activista dentro de la asociación Cueva Hip Hop. Marita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Súper, súper. Bueno, entremos de una vez en materia. De una vez, Marita, a propósito de esta introducción, de esta presentación que te hicimos, cuéntanos quién eres, cómo llegaste al feminismo y algo, no sé, tu trabajo, cómo lo llevas en torno a este feminismo. Bueno, les cuento, soy Marita, soy trabajadora social de profesión, activista acá en el barrio Franklin. Llevamos ya 13 años con una recuperación de espacio, devolviendo los territorios a las comunidades. Y el feminismo, no sé cuándo nació, yo creo que nací así, la verdad. Pero claro, yo creo que todas nos hemos ido dando cuenta con los años y a medida que vamos creciendo de todo el daño que nos ha hecho a nosotras como personas, a la sociedad en general, a las comunidades. Y como que los primeros recuerdos que tengo son como en el colegio, básicamente, como de darme cuenta que era injusto, porque las mujeres no vivíamos igual que los hombres y que teníamos un montón de limitaciones por el solo hecho de ser mujeres. De chica, claro, no tenía tantas herramientas, y a medida que fui creciendo decidí también estudiar algo relacionado con lo social, que me entregara herramientas. Y desde ahí, claro, ha sido todo bien, bien de ponerse los lentes del feminismo. Yo creo que no es algo como que soy feminista y me visto de cierta forma, o llevo un, no sé, un color. Tiene que ver mucho con la forma de vida, con la forma de ver la sociedad, con la forma de cuestionarse la vida, las cosas, con la forma también de trato. Creo que es una forma de vivir, es una forma de buscar justicia social. Claro. Oye, y cuéntanos, ¿tenías esto ya desde tus inicios? Como lo comentas, crees que naciste así. Y entonces, ¿a qué necesidad nace esta instancia que creas? ¿Puedes explicar un poco de qué se trata y justamente eso? ¿A qué necesidad responde? O sea, básicamente hay un tema de comunidades, de tener espacios donde las comunidades podamos entregar los distintos mensajes que tenemos, ya sean culturales, deportivos, siempre desde una visión, como te digo, desde la justicia social. Y creo que la equidad de derechos es la forma más básica que tiene que tener una sociedad, desde ahí parte, de pararnos de la misma manera y con las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. Yo creo que bajando esa desigualdad, lo demás se empieza a arreglar de a poquito. Entonces, claro, hay una necesidad básica de tener un espacio donde trabajar acá desde las organizaciones territoriales y desde llevar todos estos mensajes que tenemos los grupos más pequeños, por los que finalmente hacemos el trabajo en la calle. A ver, quiero también conocer un poco el recibimiento que has tenido. ¿Cuáles han sido los comentarios más recurrentes respecto de la recuperación de estos espacios, justamente? También, ¿por qué consideras que es importante y por qué te mueves justamente para hacer posible esta recuperación? Bueno, como te digo, todo parte de la base que no acá particularmente donde yo vivo, en Franklin, Santiago Centro, son muy pocos los espacios que hay para las comunidades. Entonces parte de una necesidad básica de tener un espacio donde las organizaciones podamos hacer actividades autogestionadas. Y como te digo, tiene que ver mucho con tener este espacio para entregar mensajes. El recibimiento ha sido súper bueno, como te digo, llevamos 13 años en esto y han pasado personas de incluso de fuera de Chile presentando su música, su arte, y la recepción ha sido súper potente. En el fondo, el abrir el espacio ha sido maravilloso porque hemos conocido a muchas organizaciones, muchas personas. Y también, como te digo, el meterle este contenido, obligar a que las personas no solamente conozcan un concepto, en este caso el feminismo, que tiene muchos prejuicios, sino que también entiendan por qué tiene que ver con la recuperación de derechos. Uh-huh. Entonces, desde ahí, el meterle el contenido en las actividades, nosotros ya hemos hecho varias actividades donde promovemos el mensaje a partir de la lucha contra todos los tipos de violencia de género que existen, y también darle la plataforma a mujeres en el arte. Claro. Creo que son como muchas necesidades que se van mezclando y que en ese espacio se les puede dar una respuesta, y la recepción ha sido súper potente. Aparte que también es un espacio no separatista, entonces también eso nos ha permitido trabajar con muchos compañeros y sacarles este prejuicio de que el machismo es ser antihombre, por decirlo de alguna manera. Entonces, hemos tenido una muy buena recepción y ha sido un espacio muy educativo, sobre todo para los compañeros. Y como esa decisión de hacer un espacio que sea no separatista, ¿fue en conjunto? ¿Cómo la tomaron? Como para también conocer, porque igual los hombres tienen, como tú bien decías, explicar que el feminismo no tiene nada que ver con ser antihombres. Tienen un rol importante, pero ¿qué bajada le dan ustedes justamente al momento de decidir este espacio es no separatista? O sea, como te digo, la principal razón por la cual recuperamos ese espacio fue entregar un espacio comunitario. Claro. Entonces, desde ahí también el entregar el mensaje implica ampliar el mensaje, porque muchas veces yo, es una crítica muy personal que hago. Yo cuando hago una actividad y creo que tienen que haber esos espacios, no digo que no, pero si invito a las personas que ya entienden lo que yo estoy entregando, a personas como ustedes que tenemos, que compartimos una visión y un concepto, finalmente estamos hablando entre nosotras. Yo creo que el objetivo ahí es educar a los que no entienden el concepto, claro. a los que lo conciben de manera errada, a los que están en contra. Justamente ahí es donde hay que llegar. Claro. Entonces, desde ahí, obviamente, el equipo está formado por hombres y mujeres, implica que también podamos comprender desde dónde están mirando tanto hombres como mujeres que no comparten esta visión. Claro. Y desde ahí hacer justamente actividades para que se amplíe el mensaje. Súper. Y cuéntame, ahora, ¿en qué están trabajando? ¿Tienen algún proyecto en este momento? También para saber si alguien se quiere unir a la recuperación de estos espacios a conversar, ¿cómo puede hacer para contactarlos también, o dónde puede encontrar alguna información o un punto de encuentro? Sí, mira, nosotros tenemos las redes sociales, tenemos Facebook y tenemos Instagram, que es La Cueva Hip Hop Barrio Franklin. Ahí estamos subiendo toda la información de todas las actividades que se hacen, y particularmente estamos a poquitos días del 8M, que es un día muy importante, y justamente el día sábado 11 tenemos un festival que es el Neuenfem. Es un festival donde van a haber solo expositoras, artistas mujeres, tanto en la música como en los emprendimientos y en el arte. Va a haber una mesa de trabajo de speakers, van a haber pintoras también. Entonces quisimos hacer una conmemoración del 8M, claro. Y va a ser, como les digo, este sábado 11, quedan todos y todas invitadas, partimos a las 5 de la tarde, es una actividad familiar, no separatista y cargada de mucho amor. Y eso, pues la idea es como entregar, que se entienda por qué las calles se llenan el 8M y por qué es tan importante. Claro, por supuesto. Y a partir de eso me gustaría que vayamos cerrando en esa reflexión. Para ti, como mujer y también como en un rol de activista que tomaste desde esta recuperación de los espacios y desde la demostración del talento femenino, ¿qué significa este día? ¿Por qué es importante para ti? O sea, básicamente porque viene a explicar la razón de por qué hablamos de feminismo. Como decía la compa ahí, parte por un tema de mujeres trabajadoras, pero también hay un tema de derechos humanos, hay un tema de justicia social. Entonces creo que conmemorar a todas las compañeras que perdieron la vida y que siguen perdiendo la vida a partir de esto es súper justo, es súper necesario y es mostrar que la lucha sigue en torno a todas esas historias y en torno también a todas las mujeres que vienen. Uh-huh. Y eso, básicamente conmemorar y darnos cuenta que nos queda harto, que hemos avanzado harto. Yo en ese sentido tengo mi corazoncito tranquilo con que hemos avanzado, pero nos falta mucho todavía, entonces creo que son fechas importantes y que todo el mundo tiene que entender por qué existen, que no es que un día nos despertamos con ganas de decir, ¡ah, celebremos! Porque muchas personas creen que se celebra el 8M, pero informar de dónde viene, por qué viene y por qué son tantos años además. Claro, y además también me gustaría conocer y qué recomendaciones les darías, porque queremos invitar a la gente, a las mujeres, que vayan a la marcha del 8M. ¿Qué recomendaciones o qué mensaje le dejarías a esas mujeres que, de diferentes edades, por supuesto, que tienen la duda de si ir o no ir? Bueno, yo, la invitación está abierta a todas, yo creo que todas tenemos que estar ahí independiente de la edad que tengamos. Reconocernos entre nosotras es muy importante, tomarnos las calles. En general, los espacios públicos siempre han estado muy privados para las mujeres. Y no conforme con estar privados, son súper peligrosos también. Entonces, un día maravilloso donde tú vas por la calle y hay un montón de compañeras, todas nos miramos, todas nos reconocemos, nos acompañamos. Entonces, creo que es un espacio muy sororo y que demuestra que no estamos solas en la lucha. De repente uno se siente súper como abandonada, como que te sentís sola, decís, pucha, ¿y para qué esto? ¿Por qué? Pero ese día yo creo que todas nos quedamos con el corazón contento de que somos tantas que estamos peleando con esto, de que sí vale la pena, pues. Cada pelea, cada gesto, cada acción, vale la pena. Súper. Marita, te agradecemos un montón tu tiempo. Gracias por esta entrevista. Te mandamos un abrazo y, por supuesto, ojalá volver a encontrarnos y conversar contigo. Un millón de gracias también a ustedes por la invitación y espero que nos veamos nos ahí vemos. Muy pronto. Nos vemos sí o sí. Las espero aquí en la Cueva Hip Hop para el 11. Muchas gracias, Marita. Un abrazo. Que estés muy bien. Que tengas buena tarde. Para ustedes también un beso. Chao. Gracias. Siguiendo con rap, suena Mala Rodríguez con su canción Nanay y posteriormente Los Aldeanos junto a Bebe y la canción Sin Tu Sonrisa. Que disfruten. Mala. We'll be right back.